Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a Entre Notas y Palabras, capítulo 64. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por la Iglesia de los Milagros. Y en las palabras, hoy con un tema de vida: el crecimiento espiritual. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras. El crecimiento espiritual, un llamado a la madurez. Hoy reflexionamos sobre algo más que un simple concepto: el crecimiento espiritual. No es solo un viaje, es un llamado a la acción. A veces pensamos que la fe es solo para recibir, pero la palabra de Dios nos desafía a más. En la carta a los Hebreos, el autor nos confronta con una realidad que resuena hasta hoy. Hace tanto que son creyentes, ya que deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Es una crítica directa a la inmadurez. No podemos quedarnos para siempre tomando leche cuando se nos invita a crecer y a alimentarnos con alimento sólido. El crecimiento espiritual es esa transición de la dependencia a la madurez, donde, a fuerza de práctica, aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo se ve ese crecimiento? Es un proceso dinámico que se manifiesta en varias áreas de nuestra vida. Debemos entonces crecer en gracia y amor. A medida que crecemos, nuestro amor no es solo para los que nos aman, sino que se extiende a quienes más lo necesitan, reflejando la gracia incondicional de Dios. Debemos crecer en misericordia y compasión. La empatía deja de ser una idea para convertirse en una fuerza que nos mueve a actuar. Miramos a los demás con el corazón de Dios, aliviando su dolor y extendiendo una mano amiga. Tenemos que crecer en sabiduría y entendimiento. Buscamos no solo el conocimiento de la palabra, sino la sabiduría para aplicarla a nuestra vida diaria, entendiendo que los planes de Dios para nosotros son también para el mundo. Tenemos que crecer en integridad y estabilidad. Nuestras convicciones se vuelven firmes. No somos movidos por cualquier viento de doctrina o por las opiniones de los demás, sino que nos anclamos en la verdad de Dios. Tenemos que crecer en comunión y en unidad. La fe no se vive en solitario. Nos esforzamos por construir relaciones fuertes, respetando y amando a nuestros hermanos en la fe y fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Tenemos que crecer en obediencia y en fidelidad. Nuestro crecimiento se manifiesta en una obediencia gozosa a la voluntad de Dios, permaneciendo fieles en las pequeñas cosas, sabiendo que Él es fiel en todo. Y por último, tenemos que crecer en conocimiento del mismo Señor, de Dios, y en intimidad con Él. Dejamos de ver a Dios como un ser lejano y lo conocemos de forma personal. Pasamos tiempo con Él, escuchamos su voz y nuestra vida se convierte en un reflejo de su carácter. Mientras seguimos este camino, preguntémonos: ¿estamos solo recibiendo o estamos listos para nutrirnos con alimento sólido y ser instrumentos de cambio para que aquellos que nos rodean también puedan crecer? El crecimiento espiritual no es una opción, es un requisito para la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Es dejar de ser niños en la fe y convertirnos en maestros, en guías y en pilares para otros en nuestra sociedad y el mundo. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas.

notas y palabras por Vox FM. Y de eso se trata de crecer, y nosotros hablamos de crecer en las cosas de Dios, y como Dios se ha acercado a nosotros a través de Cristo, como decía Edith Aravena en esta canción, crecemos en Cristo, crecemos en lo que Dios nos da a través de Él. ¿Estás creciendo espiritualmente o estás estancado? Puedes enviarnos un mensaje de audio, un mensaje de texto. Ahora Amanda nos va a repetir los teléfonos. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, podés participar con un mensaje de audio al teléfono de la radio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o con un mensajito de texto al teléfono de La Puerta Sur al 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Bueno, y recordad que hoy, como no tenemos entrevistado, el entrevistado sos vos. Así que esperamos tus comentarios, tus preguntas o tus respuestas. Y damos gracias a Dios por todos los que se van conectando. Así que comenzamos con este tema que tiene que ver con crecer en el espíritu, que tiene que ver con crecer en las cosas que son más de nuestro interior que de nuestro exterior, ¿no? Siempre que hablamos de crecimiento, casi siempre, al menos pensamos en el físico, pensamos en los recursos, pensamos, no sé, en expandirnos económicamente, pero muchas veces queda de lado el crecimiento espiritual, ¿no? Que es el crecimiento de nuestro ser interior, el crecimiento de nuestra alma, de nuestro espíritu, lo que nos hace realmente o verdaderamente ser quienes somos, ¿no? Lo que verdaderamente somos. Así que tal vez con las preguntas que hoy hicimos, si estás estancado o si estás desarrollándote, si estás avanzando, bueno, eso te pueda dar la punta, ¿no? Pero nosotros queremos compartirte algunas ideas. Mayormente nosotros opinamos en función de lo que leemos en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Y justamente en el editorial estábamos repasando algunos de los temas que vimos en esta semana en La Puerta Sur. Y bueno, en las palabras de Griselda, que fue la que nos trajo la reflexión de esta semana, tocábamos un tema que está en una de las cartas o de los libros del Nuevo Testamento en la Biblia, que es la carta a los Hebreos. Y allí vemos una exclamación, una frase que nos llama la atención, ¿no? Porque dice, hace tanto que son creyentes, que ya se deberían estar enseñando a otros. Ustedes ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra. Y es exactamente una crítica a la inmadurez, ¿no? Cuando una persona sigue dependiendo de los rudimentos, de las cosas mínimas o vitales o esenciales, y no avanza y no crece, evidentemente se está quedando con el biberón, ¿no? Se está quedando, por eso se refiere a que tienen necesidad todavía de leche, ¿no? Y no pueden comer, dice un poquito más adelante, alimento sólido, ¿no? Porque ese crecimiento espiritual justamente es el que nos tiene que hacer trascender, ¿no? Y hacer una transición entre la dependencia que tenemos, por ejemplo, cuando un bebé depende de la mamá, a la madurez, que es cuando uno puede valerse en el sentido de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Por sí mismo. Pero si lo llevamos a cualquier otro ámbito de la vida, también, ¿no? Tenemos que desarrollarnos, y ese desarrollo viene a través de la práctica, ¿no? Así como un músculo se va ejercitando y se va desarrollando a medida que lo ponemos en marcha, de la misma manera podemos discernir entre lo bueno y lo malo, muchas veces a través de las experiencias, ¿no? A través de las cosas que nos van sucediendo y que nos van haciendo aprender. Lo bueno es cuando aprendemos de la experiencia y de los errores de los demás, y no necesitamos que tener que darnos nosotros la cabeza contra la pared o agarrar por un callejón sin salida donde el cartel decía cuidado, ¿no? Calle cerrada, y hay que dar marcha atrás y bueno, hacer toda una serie de maniobras que son innecesarias por no hacerle caso a los que ya pusieron el cartel porque saben lo que iba a pasar por ahí, ¿no? Así que bueno, te animamos a que estés pensando en tu vida, porque siempre nosotros estamos pensando en la vida de los demás, pero muchas veces en estas reflexiones tenemos que tratar de pensar en nosotros mismos, ¿no? Para poder salir del estancamiento y poder dar pasos que nos lleven, ¿no?, a madurar. Bueno, ¿cuáles serían esos pasos concretos que podemos dar? ¿Cuáles serían esas acciones que podemos hacer? Bueno, es un poco lo que queremos hoy ir viendo. Pero me parece que hubo ya un mensajito. Llegó, ¿no, Damián? Llegó un mensaje de una de nuestras amigas de La Puerta Sur, justamente la que nos guió en esta palabra. Así que la vamos a escuchar. Hola, buenas noches para todos los amigos de Radio Vox, los amigos de La Puerta Sur. Bendiciones para todos. Bueno, estamos repasando este tema tan importante para Dios, que es el crecimiento espiritual. Es algo que nos tiene que importar también a nosotros, porque es algo que nos lleva a ir creciendo, madurando, no solo en la fe, sino también en nuestra vida personal, en no querer ser conformistas y mediocres, sino ir avanzando, subiendo de nivel cada vez, ir a más, y aunque a veces se complique y a veces podemos sentir que nos estancamos, también tenemos la oportunidad siempre de volver a empezar y de mejorar, de superarnos en la vida, en nuestra vida personal y en la vida espiritual también, que es lo que más le interesa a nuestro Padre Celestial, tener hijos que crezcan, que maduren en la fe, que puedan capacitarse, que puedan usar sus dones y también ayudar a otros a que se extiendan y a que crezcan. Por eso es una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, pero de amor, con amor, que nos hace Dios para que podamos seguir creciendo siempre, que no nos detengamos, porque hay mucho por hacer y Dios nos necesita, necesita de su iglesia. Así que les mando bendiciones y abrazo a todos, y que bueno, que esta palabra pueda ser de bendición para muchos de los que estén escuchando. Bueno, muchas gracias, Griselda. Sí, como ella nos compartía, necesitamos desarrollarnos, necesitamos avanzar, necesitamos progresar, crecer y madurar, ¿no? Para poder hacer nuestra vida, para poder hacer nuestro propio camino, para poder dejar de depender y entonces tomar iniciativas que nos hagan desarrollar, ¿no? Difícilmente nos vamos a poder desarrollar individualmente si estamos siempre dependiendo. Claro, hay momentos donde dependemos de otros, ¿no? Como cuando uno es bebé, pero después uno va creciendo. Así que, bueno, te animamos a que estés pensando en este tema y, bueno, en los pasos concretos, ¿no?, que se pudieran dar. Tal vez, de acuerdo a las circunstancias de cada uno, podemos dar distintos pasos, ¿no? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy bien. Muy agradecido a Dios por estar de vuelta acá entre Notas y Palabras. Es una alegría enorme. Y respecto a lo que estamos hablando ahora, del crecimiento espiritual, me viene a la mente recordar en aquellos primeros tiempos que ingresé como familia de la fe a La Puerta Sur, después de tantos años volví a los pies de Cristo, que me acuerdo que uno de los hermanos en ese momento me dijo, bueno, y esto es un proceso, porque todo el tiempo uno tiene un crecimiento espiritual. Así como hoy yo te estoy discipulando vos, vas a discipular a otros, ¿no? Y hoy por hoy, justamente hoy, tuvimos nuestro encuentro del grupo pequeño, Amanecer, y justamente es esto, porque hoy tuvimos el discipulado y hay varios chicos que están queriendo crecer en lo espiritual, y al final se cumplió lo que aquel hermano en algún momento me dijo, ¿no? Después de tantos años, porque pasaron unos cuantos años, de que hoy me toca discipular, nos toca, porque estamos con mi esposa discipulando a unos hermosos chicos, a unos jóvenes que tienen un amor por Cristo impresionante y una gana tremenda de crecer, ¿no?, en lo espiritual. Bueno, ¿están escuchando? ¿Le mandamos saludos? Le mandamos saludos, sí, a los chicos de Benecer, a Sequiera, a Magarí, también a Alma, a Luchito, a Lara, son unos cuantos, a Facundo, todos los chicos que siempre están ahí participando y sumándose a trabajar y hacer la tarea que el Señor nos manda a hacer, ¿no? Predicar el Evangelio y aprender. Claro que sí. Y bueno, para aquellos que nos escuchan, que no son de una iglesia y que están por ahí tratando de entender qué es ese término de discipulado, si bien entendemos la etimología, pero justamente la gran comisión que Jesucristo le dejó a la iglesia fue: vayan por todo el mundo predicando la buena nueva, la buena noticia, la noticia de salvación en Jesús, que todo aquel que cree en él, bueno, para eso vino Jesús, ¿no? Para que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento y entonces puedan pasar de muerte a vida. Y eso, de eso se trata el discipulado, ¿no? De aprender lo que Dios nos enseña en su palabra, y todos estamos aprendiendo. Una de las particularidades que veíamos en estos días es que justamente cuando más se aprende es cuando más se enseña. A veces uno piensa que puede hacer todos los cursos y aprender todo y entonces después enseñar. Sin embargo, la práctica nos muestra que es mejor aprender cuando uno enseña, y no porque uno va a guitarrear y va a decir cualquier cosa. Por supuesto que uno siempre primero es discípulo, ¿no? Para después ser un discipulador. Pero nos damos cuenta que se va reforzando ese aprendizaje y ese conocimiento que ya adquirimos, y se va perfeccionando y se va mejorando a medida que lo transmitimos a otros. Es el diseño de Dios, ¿no? No estamos inventando nada. El mismo Señor Jesús eligió a 12 para que estuvieran con él y después para enviarlos, ¿no? A que pudieran buscar a otros. Y gracias a lo que leemos en la Biblia podemos entender y se desprende de los relatos que no eran personas súper especiales, sino que eran como nosotros, ¿no? Había algunos que eran cabeza dura, había otros que eran tímidos, habían otros que eran bastante reaccionarios y, bueno, algunos que tenían una línea de pensamiento, otros que eran muy toscos y con poca instrucción. O sea, había como en tu barrio y en mi barrio, como en tu familia y en la mía, de toda clase de personas. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta de que el Señor no hace acepción de personas y nos busca a todos, ¿no? Y qué bueno que es que podamos dar esos pasos concretos para madurar, para crecer, que es seguir modelos. Los modelos humanos son falibles, o sea, todos fallamos, pero siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos para poder dar un buen ejemplo. Pero la Biblia nos enseña que el modelo por excelencia que tenemos es el mismo Señor Jesús, así que es por eso que nosotros siempre decimos una frase que está en la Biblia, que es: puestos los ojos en Jesús, ¿no? A él es al que más tenemos que mirar, porque él no falla. Nosotros sí podemos fallar. De todas maneras, eso no es excusa para fallar, ¿no? Todos tenemos que tratar de hacer las cosas bien, de cumplir con nuestra palabra, de hacer lo que tenemos que hacer y de llevar adelante la tarea que nos ha sido asignada en tiempo y forma. Pero bueno, a veces hay errores, a veces hay problemas, a veces nos equivocamos. Así que lo importante es que en la familia de Dios siempre nos perdonamos y tratamos de seguir adelante llevando los unos las cargas de los otros, ¿no? O sea, hoy me caigo yo y alguien me ayuda a levantarme, y mañana se cae el otro y todos lo ayudamos a levantarse y todos lo ayudamos a progresar y avanzar. Así que, bueno, los pasos concretos que tenemos para empezar a consumir alimentos sólidos y crecer en madurez son esos, ¿no? Son el hecho de tomar la iniciativa de, por ejemplo, en nuestro caso, como siempre decimos, no buscamos una religión, sino que buscamos una relación con Dios. Entonces, qué importante es que, al, por ejemplo, leer su palabra, leer la Biblia, nosotros podamos escuchar la voz de Dios, ¿no? Y entonces, en lugar de basarnos en nuestra propia opinión, basarnos en los consejos de Dios, que están llenos de sabiduría y que están llenos de provisión para nosotros, ¿no? De cómo hacer las cosas, de cómo decir, de cómo pensar. Tenemos que tratar siempre de tener esa mente, ¿no? La mente de Cristo. Hay una frase que siempre repetimos nosotros en la Puerta Sur, que para tener la mente de Cristo hay que tener a Cristo en la mente, ¿no? Y como Él es la palabra encarnada, lo mejor que podemos hacer es leer la Biblia. Y más que leerla, estudiarla. Como no es algo fácil cuando recién comenzamos, justamente en los discipulados lo que hacemos es estudiarla juntos y aprenderla juntos, ¿no? Entonces vamos avanzando. Pero claro, de todas maneras no estamos exentos a los errores y no estamos exentos a los problemas, a las dificultades y a las cosas que nos traen dolor, ¿no? De la vida cosechamos también eso. Hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Cuando estamos alegres, está bueno y todos celebramos juntos. Casi siempre los primeros sábados de mes nos juntamos en la Puerta Sur y nos quedamos a comer juntos, y es un tiempo de mucha alegría porque, además de la celebración en nuestra reunión central de cada sábado, ese día, como nos quedamos a comer, tenemos tiempo para charlar, para compartir y celebramos. Celebramos, por ejemplo, los cumpleaños del mes que pasó, y siempre hay fiesta. Pero también es verdad que a veces hay momentos difíciles, ¿no? A veces, cuando estamos orando por alguien que está enfermo y que está en una enfermedad compleja, cuando estamos tratando de ayudar a alguien que está en una situación compleja, no sé, en lo laboral o en lo económico, o a veces en una cuestión que tiene que ver con relaciones familiares que se rompieron. Bueno, la cantidad de situaciones es tan vasta como la cantidad de seres humanos que hay sobre la faz de la Tierra, ¿no? Así que, pero nos acompañamos unos a otros. Y aprendemos también de los momentos difíciles y de los momentos duros, ¿no? Aprendemos también de los momentos de dolor. Por eso te quiero invitar ahora, mientras vos te animás y nos mandás un mensajito de audio o algún texto, si querés, a los teléfonos que después, dentro de un ratito, va a repetirnos Amanda. Ahora te invito a que escuches esta canción. Mientras tanto, y tal vez haya en tu vida alguna situación de dolor o alguna situación de dificultad, la que quieras compartir o la que quieras enseñarnos de cómo te ayudó a vos a salir adelante y a crecer y a madurar, ¿no? Porque a veces esas situaciones son las que nos hacen enfrentar la vida con otra manera, ¿no? Una manera de conquista, una manera de fe, una manera de avanzar, de crecer y de superar las barreras y las dificultades. Así que vamos a escuchar esta linda canción de Lily Goodman que se llama Sin Dolor. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer. más tiempo del que podamos soportar. Entre notas y palabras, idea y producción, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. ¿Estás creciendo espiritualmente o estás estancado, estás estancada? ¿Cómo está tu vida interior, tu ser interior? Si querés, nos puedes dejar algún audio o mandarnos un texto. Ahora mándate, repite los teléfonos. Para mensaje de audio, 1164-007047. 1164-007047 y para mensaje de texto 1153-294949. 1153-294949. Bueno, y en este crecimiento espiritual se nos llama a pasar de ser dependientes, o sea, de los que reciben solamente y no dan, o dan muy poco, a el último eslabón sería ser maestros, ¿no? Ser discipuladores. Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad con aquellos que aún están en las primeras etapas de la fe? Bueno, justamente es de ayudarlos, ¿no? De guiarlos, de tomarlos de la mano. Qué bueno que es que lo podamos hacer también en cosas concretas, ¿no? A veces es estudiando la Biblia, y no es que eso no sea importante, es muy importante, pero también a veces en cuestiones prácticas, ¿no? Como a veces es compartir el trabajo, compartir el servicio. Y justamente, bueno, Beto, vos sos uno de los que está saliendo a la calle, ¿no? Junto con el equipo de Jesús en las calles. Y qué bueno que es cuando van aquellos que todavía no son expertos en teología ni en interpretación bíblica, pero sí son capaces de ver en el prójimo que está ahí limitado, con ausencias, con dolores, con a veces con hambre, ¿no es cierto? En este invierno seguramente viste a varios con frío, y compartir con ellos, ¿no? ¿Cómo fue en este tiempo la experiencia de compartir con los nuevitos, con los que recién están comenzando a dar sus primeros pasos de fe, pero que salen a la cancha, ¿no? A jugar el partido del servicio, de ayudar. La verdad que es una tremenda bendición. Dicho sea de paso, lo que estás comentando vos nos pasó con nuestro amigo y hermano Lucas Marino, que cuando empezó a ingresar a la familia de la fe y bueno, ver la respuesta de Dios sobre unas situaciones que estaba viendo en su familia, y vio la mano poderosa del Señor obrando en él también. Decidió sumarse a compartir con nosotros y ayudarnos con Jesús en las calles. Y la verdad que fue una tremenda bendición, porque se desenvolvió de una manera con tanto amor, ¿no? Como el Señor nos manda a transmitir. Lucas también empezó a hablar con las personas, incluso esto no te lo conté, Edu, pero nos quedamos sorprendidos como nuestro amigo y hermano Lucas oraba por las personas de una forma, la verdad que fue algo increíble, como vimos con Damián y otros hermanos el Señor obrando a través de él, ¿no es cierto? Y fue muy, incluso se emocionó y le agarró más ganas todavía de seguir compartiendo este ministerio con nosotros. Así que, y eso es lo que uno hace, ¿no, Edu? A través de el crecimiento espiritual, las ganas de servir, el temor al Señor y la obediencia, ¿no? Eso hace que todo eso, ese complemento, hace que sucedan estas cosas y que uno pueda transmitir a través del testimonio de uno mismo y la obediencia al Señor hacia el hermano y también bendecir al prójimo. Qué bueno, qué bueno. Y qué lindo que ellos puedan experimentar, ¿no? En carne propia lo que es el servicio, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas, a veces no queremos insistir tanto en las cosas que vemos en la calle, ¿no? Como por ejemplo, perdón, la gente revolviendo la basura, ¿no? Para encontrar comida. Sí. Pero cuando... O sea, no queremos ser fatalistas, pero también hasta que uno no lo ve con sus propios ojos, le parece como algo del noticiero, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esas cosas, verlas solamente, son las malas noticias de los programas de televisión, y como que si eso no existiera en la realidad, ¿no? Y qué importante es que nosotros podamos ser capaces de al verlo en carne propia, tomar una actitud de hacer algo para que eso cambie, ¿no? Que es lo que vemos que hace este ministerio tan lindo de la ayuda al prójimo que está en necesidad, ¿no? Claro. Una pregunta también que tengo para hacerte. ¿Cómo se diferencia la obediencia motivada por el miedo o el deber de la obediencia que nace de la intimidad y el amor por Dios? Claro, justamente es una diferencia tremenda, ¿no? Porque casi siempre cuando hablamos de obediencia, nosotros pensamos en algo que es obligatorio, ¿no? Algo que nos imponen, algo que nos fuerzan a hacer, ¿no? Y muchas veces la gente dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí no te dejan tomar, no te dejan fumar, no te dejan hacer esto. Y en realidad el Señor en la Biblia nos dice, todo me es lícito, pero lo que pasa es que no todo me conviene. Y lo que muchas veces hacemos es, ayudándonos unos a otros, es decir, mira, este es el callejón sin salida. No agarres por acá porque te vas a romper la cabeza contra la pared, ¿no? Y no es una prohibición, sino que es un acto de bendecir al otro diciéndole cómo le va a ir bien, ¿no? En la Biblia justamente vemos que cuando las personas obedecieron con fidelidad, ¿no? O sea, fielmente a Dios, sus vidas fueron bendecidas, su vida fue prosperada, ¿no? O sea, me acuerdo siempre yo un pasaje que está en Job, que es una historia muy trágica, ¿no? Muy dura, muy difícil, una persona que fue probada al máximo, ¿no? Creo que a muchos de nosotros nos costaría ser tan fieles a Dios en medio de esas situaciones, ¿no? Como perder la familia, perder la riqueza, ¿no? Como era en ese tiempo el ganado, no sé, las ovejas, las casas, los establos, y hasta perder la salud, ¿no? Y bueno, y él fue fiel hasta, bueno, la mujer que le decía, maldecía a Dios y morite, porque ya no servís para nada, no, nada más. Y los amigos que venían a decirle, me acuerdo de algunas épocas históricas de Argentina, ¿no? Y algo habrás hecho. Por algo vos te persiguen, por algo a vos te está pasando esto. Bueno, cuando las personas, como en el caso de Job, porque Job dice en uno de sus pasajes que a mí más me gustan, dice, te determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y entonces sobre tus caminos resplandecerá la luz, ¿no? Que es la luz de Dios, que te alumbra por donde tenés que ir, ¿no? Porque estás haciendo las cosas bien. Entonces, cuando las personas deciden hacer las cosas a su manera, la mayoría de las veces, al menos yo lo puedo chequear con mi propia vida, y no sé, si somos honestos con nosotros mismos, creo que todos podemos decir, sí, la verdad que la mayoría de las veces que yo la traté de llevar a mi manera y no siempre me fue bien, casi siempre metí la pata en algo, ¿no? Y coseché el fruto de mis errores. Y las consecuencias son evidentes, ¿no? La Biblia nos enseña que cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios y los obedecemos, entonces ahí realmente estamos demostrando que amamos verdaderamente a Dios, ¿no? Cuando hacemos realidad sus mandamientos, pero no como algo obligatorio, no es que los obedecemos como algo forzado, sino que como nos hacen tanto bien y vemos que han bendecido a los demás y nos pueden bendecir a nosotros, entonces hay otro pasaje de la Biblia, un salmo que dice, tus mandamientos no son gravosos, o sea, los mandamientos de Dios no son para hacernos sufrir, no son una carga, no son algo difícil de poner en práctica, sino que justamente cuando los obedecemos viene la bendición de Dios sobre nuestra vida, y al verlo en la práctica, bueno, es una cosa que te inspire, que te anima, y la verdad es que nos damos cuenta cómo Dios nos ama, ¿no? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, esa es la verdad, ¿no? Y hay un salmo, uno de los salmos más largos de la Biblia, que es el Salmo 119, empieza diciendo que son dichosos, ¿no? Las versiones antiguas dicen bienaventurados, ¿no? De buena aventura, de de felices, de bendecidos, dichosos los que obedecen sus mandamientos y de todo corazón lo buscan. ¿Por qué? Porque viene la bendición sobre todas las personas que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es buena, y es perfecta, dice el Señor. Así que, no sé, los seres humanos nacemos con esa rebeldía y nos cuesta obedecer, ¿no? Nos cuesta negarnos a hacer lo que nosotros queremos hacer. No sé, seguramente del otro lado en la audiencia habrá varios que escucharon la frase: yo con mi vida hago lo que quiero. Y claro, y cuando nos va mal, en lugar de decir: y bueno, hice lo que quise y no me fue bien, decimos: ¿por qué, Dios, permitiste esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué tuve que sufrir lo otro? Bueno, justamente es cuando no leemos el manual del fabricante y queremos enchufar el aparato que va en 110 en 220, o que lo ponemos al revés de lo que tendría que ser, ¿no? Y entonces, bueno, lo quemamos, lo rompemos. Así a veces hacemos con nuestra vida, ¿no? Nos queda, como decía la canción de los chicos en la tele, nos queda el corazón lleno de agujeritos porque sufrimos las consecuencias de lo que hemos sembrado. Así que Dios nos pide que confiemos en Él, y cuando confiamos en Él, seguramente las cosas no nos van a ir bien. Pablo, que fue un ejemplo para nosotros, muchas de las cartas, prácticamente la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él, escribiéndole cartas a las iglesias, cartas a algunos de sus colaboradores, como en el caso de uno de sus discípulos más jóvenes, el joven Timoteo. Y en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 4, el verso 7, dice Pablo, ¿no? Está hablando, dice: he luchado por obedecer a Dios en todo. No dice fue fácil, dice he luchado. Es la batalla de la fe, es una lucha. Como hemos visto en semanas anteriores en la Puerta Sur, estuvimos hablando de la guerra espiritual, y la Biblia nos enseña que esto es una batalla, es una guerra, y no es contra carne y sangre. O sea, el problema no es con seres humanos, no es con nuestro prójimo. Hay un mundo espiritual que no vemos, que es el que complica todo, y por eso, si no estamos del lado del vencedor y cumpliendo con sus órdenes para que nos vaya bien, bueno, seguramente se nos puede complicar. Pero Pablo dice: he luchado y he obedecido en todo, y lo he logrado, he llegado a la meta que me había propuesto, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios, porque justamente cuando no confiamos en Dios es cuando nos puede comenzar a ir mal, ¿no? Así que esto se trata justamente de conocer su palabra, porque al conocer su palabra conocemos a Dios. Dios es la palabra encarnada, ¿no? En Jesús. Y Dios creó todo con la palabra, por eso Él puede crear y recrear nuestra vida, nuestra existencia, todo lo que somos, lo puede bendecir de tal manera que nosotros nos demos cuenta que es lo mejor que nos puede suceder. Así que no obedecemos por miedo, no obedecemos porque corresponde, ética, moralmente, solamente, sino que la obediencia de un verdadero hijo de Dios nace de conocerlo a Dios, de tener intimidad con Él, de amarlo, porque Él nos ama tanto que dio lo más valioso que tenía, que es su Hijo Jesús, ¿no? Para que entonces todos los que confían en lo que Él hizo puedan pasar de una vida que es una vida sin sentido, sin propósito, que es existir, que es pasar el tiempo hasta que lleguen los años y, en el mejor de los casos, tener una casita, un autito, formar una familia, tener un trabajo y irse un poco de vacaciones en el mejor de los días, ¿no? Y bueno, después muerto el perro se acabó la rabia. No es el plan de Dios. El plan de Dios es darnos una vida plena, una vida abundante, una vida que se puede vivir con felicidad y con gozo, a pesar, como veíamos la semana pasada, ¿no?, que hablamos del gozo, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Así que bueno, esperamos, ya nos vamos acercando al fin del programa, pero nos gustaría que vos nos dejes algún mensaje, algún audio, alguna pregunta, o que nos puedas contar tu opinión, ¿no?, que nos puedas contar eso que vos experimentaste. Me parece que no tenemos todavía ningún mensaje, ¿o sí? ¿Sí? Ah, ¿querés compartirnos, Amanda? Sí, tenemos saludos de Ezequiel y Magalí, dice: saludos para todos, mientras comemos los escuchamos. Qué grande los chicos. Qué bueno, gracias chicos, gracias, y bueno, esperamos que estén cenando algo rico. ¿Alguno más? No, ese fue el único que entró por ahora. Bueno, así que el Señor puede cambiar nuestra vida. El Señor puede hacer que nuestra vida sea completamente distinta. Así que te animamos a que quieras saber qué es eso de ser fiel a Dios, de obedecer a Dios, no por miedo, no por obligación, sino justamente con la alegría de saber que Dios quiere transformar nuestra vida, quiere cambiar nuestra vida, y entonces nosotros podamos crecer, porque Él no quiere que nos quedemos con un conocimiento mínimo de su existencia, sino que Él quiere que procedamos justamente al arrepentirnos y pedir perdón por todas las cosas que hemos hecho a nuestra manera, que nosotros sabemos cuando están mal, ¿no? Porque hay una vocecita en nuestro interior, que es la voz de nuestra conciencia, que nos dice, vos sabés que esto está mal. Y bueno, que podamos hacer las cosas bien, pero no para ganarnos la salvación, sino porque al confiar en Él, podemos decir, gracias Dios porque me mostraste el camino, y hoy miro para atrás y puedo ver que puedo vivir una vida de crecimiento, de madurez, y voy avanzando. Voy avanzando en mi familia, voy avanzando en mi matrimonio, voy avanzando en mis estudios, voy avanzando en mi salud, porque también, hasta muchas veces, en la Puerta Sur, por ejemplo, y nosotros como familias tenemos nuestros grupos, ¿no? Tenemos un grupo, por ejemplo, que se llama Vida Saludable, y ahí nos damos consejos los unos a los otros, y lo que vamos descubriendo y lo que vamos aprendiendo lo compartimos, y vamos creciendo, y nos damos cuenta que había cosas que antes, por ejemplo, comíamos que nos hacían mal, que nos inflamaban, que nos hacían resfriar, engripar, enfermar, y entre todos nos fuimos ayudando a crecer en eso, ¿no? Y a no ser caprichosos como nenes que solamente quieren los caramelos y los dulces, sino que, bueno, hay que comer fibra, hay que comer proteínas, hay que alimentarse, bueno, por decir un ejemplo, ¿no? Y así aparte que, se come rico. Exactamente. Uno empieza a encontrar el gustito a la vida, ¿no? Y el gustito a la comida, sí. A la comida verdadera. Así que, bueno, un día tenemos que hacer un programa con Amanda, que le gusta todo ese tema, y que tiene una mano bárbara. Cocina tremenda. Cocina, y bueno, yo iba a hablar de la quinta, vos ya te salió el... Ya te salió el otro lado. El gordito. Bueno, yo estaba hablando de la fibra. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el último tema de esta noche, que lo interpreta Danilo Montero? Pero préstenle atención a esa vocecita infantil de Victoria, que es su hija, Victoria Montero. Y ellos dicen justamente, como han experimentado a Dios en sus vidas, ellos dicen, todo lo has cambiado. Enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, hemos llegado al final y esperamos que lo que hemos compartido hoy te sirva para hacer algún cambio, si es que te das cuenta que lo necesitas. Sabes que podés recurrir a Dios, sabes que podés confiar en Él para que venga el crecimiento y salgas del estancamiento, si es que lo necesitas. También podés contar con nosotros. Te esperamos en la Puerta Sur, Avenida Florencio Varela, al 3001, esquina Pedro Lustondo, justito al límite de Quilmes con Berazategui y Varela, ¿no? A una cuadra de Cachaquí, justito enfrente de la Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela, a un par de cuadras del Hospital Néstor Kirchner, el cruce, y a 10 cuadras aproximadamente del cruce Florencio Varela, que es el centro neurálgico de ahí de la zona. Así que te esperamos, ¿eh? Damos gracias a Dios por tu vida. Y bueno, nos vamos despidiendo, chicos. Sí, buenas noches para todos, una alegría. Espero que haya sido de bendición esta charla que tuvimos en este hermoso programa. Así que bueno, deseándole lo mejor y un buen descanso y muchas bendiciones. Bueno, un abrazo grande para todos los que estuvieron ahí del otro lado. Gracias, chicos. Bueno, un placer como siempre estar acá. Gracias, Damián. Y bueno, será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron para acompañarnos a través de la web, a través de la aplicación, a través del canal de YouTube, de la radio. Bueno, cada miércoles por Vox FM, y bueno, también lo puedes escuchar por MDB, la 92.5, los viernes, también a las 10. Gracias, Damián, por la operación técnica. Nos vamos esperando haberles dejado notas y palabras que sirvan. Gracias a toda la audiencia. Los bendecimos y los saludamos desde la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Dios los bendice. Entre Notas y Palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.